Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Muy pero buenas noches. Hoy es lunes, el día es 21, el mes es octubre y el año es el 2013. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Y lo que escucha usted en este instante es el episodio número 30 del consultorio tecnológico. ¡Así es! Muchas gracias a todos ustedes que sintonizan al fantasma negro en las diferentes frecuencias en las cuales XN Radio y su team radio se enlazan para poder llevar el programa de tecnología decano y pionero en esta estación. Ustedes pueden escucharme obviamente en la página de XN Radio, xnradio.blogspot.com, en su Tienes Radio, nuestra estación hermana y sus dos repetidoras, sutiensradio.blogspot.com, y también en su dispositivo móvil, en el sistema de un smartphone. No importa que sea Android o que sea Apple, puede bajarse la aplicación TuneIn Radio y sintonizarnos a través de ella. Busquen simplemente XN Radio, van a encontrar el loguito de la radiecito de madera de XN Radio ahí en TuneIn Radio, nos sintonizan y listo. O en su defecto, en su dispositivo Nokia, tanto en la serie, en los viejos dispositivos Symbian, como en las series Nokia Asha y series 40, en la aplicación Nokia Internet Radio, búsquenos en la lista de estaciones como XN Radio y nos va a encontrar fácil y rápidamente. Bien, señores, acabamos de mandar el aviso por Twitter. ¿Cómo no se había ocurrido mandarlo por Google Plus? Si usted quiere escribir al Fantasma Negro a través de Google, no se preocupe, brisno@gmail.com o en la cuenta que usamos para responder todas las preguntas que le mandan al Fantasma a través de correo electrónico, el tradicional, brisno@live.com, cualquiera de los dos, el Fantasma Negro recibe sus peticiones. ¿Qué les iba a decir? Estamos en el chatito de XN Radio, en el Sutien Radio no tengo ni idea. Pero si usted me está escuchando, diga, yo estoy escuchando al Fantasma Negro en Twitter, @Brisno, simplemente mándele un mensaje. Y diga, yo aquí escucho al Fantasma Negro, ¿cómo no? Por cierto, ya se reportó, ya se está reportando aquí en estación. Qué bueno, tenemos a Snuggle Boom aquí en XN Radio. Bienvenidos, pueden escribirle al Fantasma Negro, ponerle sus mensajes en el chatito de XN Radio, todo con letra xnradio.blogspot.com. Ahí está el chat en vivo para que usted pueda escribirme sus preguntas o mande un mensaje a Twitter, @Brisno, y se los contestamos con mucho gusto. Déjenme como me digo, porque diré. Ahí está el chat en vivo para que usted pueda escribirme sus preguntas. Ok, ya. De música de fondo, vamos a tener algo. Ya habíamos puesto eso hace mucho tiempo en alguno de los programas de Lo Negro del Fantasma. Podemos escuchar disco de recopilatorio de Keane. Se acaba de terminar la canción Shower Under y estamos escuchando Somewhere Only We Know. El disco es Hopes and Fears, la versión de lujo. Hopes and Fears Deluxe Edition del año 2009. Y estamos escuchando una de las canciones más conocidas de Keane, que es Somewhere Only We Know. Somewhere Only We Know. Y vamos a escuchar también éxitos de Keane como Ben and Brick, We Might As Well Be Strangers, Into the Light, We Might As Well Be, otra versión de We Might As Well Be Strangers en vivo, Everybody's Changing, o Todo Mundo Cambia, Everybody's Changing, Todo Mundo Cambia, Your Eyes Open, y todas las canciones que podamos escuchar en el transcurso de la próxima hora de Keane, de su disco Hopes and Fears, como su lista de éxitos, pues, para que me entiendan. Si se corta la transmisión, no se preocupen, simplemente vuelvan a recargar la página o en su caso vuelvan a sintonizar la frecuencia. Ya ven que nuestro servidor en GISTV no es muy estable, que digamos, así que cuando sientan o escuchen más bien que se corta la transmisión, vuelvan a recargar la página, yo me conecto en menos de un segundo o me reconecto si es que no pasa algo malo, para que no se espanten a la hora de que los cortes. De todas maneras, este programa, como todos los demás programas de Fantasma Negro, se está grabando para subirlos un poquito antes de la medianoche de hoy al podcast del Fantasma Negro, y ustedes lo pueden escuchar en la página de Brisno, brisno.blogspot.com, y pueden descargar los episodios del podcast tanto en iTunes, que estamos suscritos como el podcast del Fantasma Negro en iTunes. Ahí píquenle ahí nada más, si usted tiene un dispositivo Apple, ya sea un iPod o un iPhone o un iPad o su computadora Mac, como no. Ahí también pueden suscribirse en iTunes al podcast o escuchar todos los programas. Este que estamos en vivo, los otros que también los grabamos en vivo. Eso es las vías de comunicación. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Son las 22 horas con 8 minutos en este instante. 30 consultorios tecnológicos. Bueno, es que lo que pasa es que a lo negro de Fantasma le puse el consultorio tecnológico como una continuación del consultorio tecnológico original, que empezamos a hacerlo a mediados del año pasado. Después viene lo negro del Fantasma y nos seguimos con la numerología de a partir del número 20. Entonces yo los considero todos esos programas el consultorio tecnológico, aunque eran de 2 horas y hablábamos de política a veces. Pero en fin, ustedes ya saben qué pasó con ese programa. Y si no saben, averigüen. Ok, miren, vamos a Twitter. ¿Dónde ando? Cristian Ramírez ya se reportó en Twitter. Hola, Fantasma, buenas noches. Me estaba preguntando ayer Cristian Ramírez en Twitter que por qué no hacía programa. Iban como 2 domingos que me preguntaba que por qué no hacía programa. Pues porque era domingo, lo hacemos los lunes. Y por cierto, hace ratito tuiteé la imagen de la película de Volver al Futuro 2, en la que se ve en el contador del destino del tiempo que el 21 de octubre de 2015 fue el día que Marty McFly regresó al futuro para poder ayudar a su hijo. Entonces mucha gente anda corriendo en Twitter un Photoshop que le quitó una patita al 15 y lo convirtió en 3. Y anda diciendo que la fecha es hoy, 21 de octubre de 2013. No, la fecha es dentro de 2 años. El 21 de octubre de 2013 todo el mundo va a poder ir a Hill Valley, California, que espero que para ese entonces ya exista, y ver cómo Marty McFly salva a su hijo. Eso es muy bueno. Dice Cristian Amigas que no me eches carrilla. Pues no es carrilla, tú me 2 domingos seguidos estaba revisando los tweets viejos y me decía que por qué no hacía programa, pues porque era domingo, quién sabe en qué día vive el pobre Cristian Ramírez, hombre. Hoy es lunes, es 21 de octubre, el año es el 2013. ya se me fue la onda de lo que iba a preguntar. Okay, señores, vamos a ahora sí, vamos a hablar un poquito de Android, porque Fantasma Negro encontró acaba de mejorarse. Si usted es desarrollador de aplicaciones en Android, tanto en teléfonos como en tabletas, le tengo una buena noticia. La semana pasada se acaba de renovar las aplicaciones SDK, o en otras palabras, el emulador para que usted pruebe las aplicaciones que desarrolla para la plataforma Android de Google. Si usted ha hecho un programita o está haciendo un programita para Android, necesita fuerzas en su computadora, no importa que su computadora tenga Windows o tenga Mac o tenga Linux, tiene que bajarse el kit y el programa de desarrollo de aplicaciones de Android, que es el SDK, y se acaba de renovar por completo a tal grado que usted ya no tiene que bajar todo el bundle o todo el kit de 200 megas, con que baje 90 ya tiene a su disposición tanto el desarrollador de aplicaciones básico como el emulador, y el emulador ya por default ya trae varias versiones de trae una versión básica de Gingerbread, pero ya trae una versión de 4.1 de Jelly Bean. Eso no había pasado durante mucho tiempo. Los que desarrollábamos aplicaciones o tratábamos de desarrollar aplicaciones en Android, estábamos usando, aparte teníamos que bajar el emulador dependiendo del sistema operativo, y nos teníamos que conformar con Gingerbread, y bajar el Jelly Bean era una cosa terrible. Pero ahora no, simplemente con bajar 90 megabytes del sitio SDK de Android, ya pueden tener Jelly Bean, y no nada más para teléfonos, también para tabletas. Jelly Bean para tabletas perfectamente funcional. Esta tarde lo estuve yo probando en mi computadora que tenemos armada con Arch Linux 64 bits, que es la más potente que tenemos aquí. De hecho, estamos transmitiendo desde la misma, en otra partición donde tenemos Ubuntu Studio, lo que me va a permitir, obviamente, Ubuntu Studio es el programa de Linux que me permite hablarles a través de XN Radio. Si usted quiere tener un programa en XN Radio, pues, y no quiere usar Windows, use Internet DJ Console en Ubuntu Studio, por supuesto. No hay de otra. Bueno, les decía que ya pueden bajárselo. El sitio obviamente es en el SDK de Android. El sitio oficial es Android SDK, google.android.sdk. Y ustedes pueden bajarse el kit de desarrollo ya para, inclusive para tabletas con Jelly Bean, que costaba mucho trabajo, ahora ya es mucho más fácil. Por lo menos a mí, que yo programo en Linux, sí me costaba trabajo bajar la versión de Jelly Bean que necesitábamos. Pero no, de hecho lo puedo tener como un Tana tableta o un teléfono propio. Y desde cual, hasta le instalé el WhatsApp, yo que odio WhatsApp, se lo instalé al emulador de un Nexus 7. Ya tiene WhatsApp y todo el fantasma negro en emulador, pero ya tengo. Ahorita no lo tengo emulado porque no tengo H prendido, tengo Ubuntu Studio. Pero si usted en algún momento se quiere comunicar con el fantasma negro a través de WhatsApp, puede utilizar el teléfono que di de alta para esos menesteres, que es 984-133-4848. Ahí va de nuevo, 984-133-4848. Para si usted se quiere dar de alta al fantasma negro en su WhatsApp. Es un teléfono perfectamente codificado. Sí, señores, ustedes disculpen otra vez. Les dije que se iba a cortar esto, así que retomamos la transmisión. No se preocupen, simplemente con que ustedes vuelvan a recargar la página, van a poder sintonizar el programa de nuevo. Se está grabando, no se preocupen. Les decía yo que no sé si se alcanzó a escuchar el teléfono que tengo para WhatsApp, no lo voy a volver a repetir. Pero hemos desarrollado aplicaciones para que el SDK de Android está muy bueno. Creo que es el mejor hasta la fecha, por si ustedes tienen ganas de desarrollar en Android y no tienen, o quieren probar. De hecho, los emuladores, como le he dicho en algunos programas pasados, los emuladores son muy buenos cuando uno no tiene ni tiempo, ni ganas, ni dinero de andar comprando equipos aparte para probar aplicaciones. Pues para eso son los emuladores, para que veamos si sirven o no en la plataforma para la cual fue diseñado o para la cual estamos programando. El Fantasma Negro ha emulado exitosamente sus máquinas. El sistema operativo Mac OS X en su versión para PowerPC, el sistema operativo Mac System 6 de hace más de casi 30 años, 96 años, y también emulado en una Mac, en una Mac viejita, mi MacBook, que está aquí junto a mí, que ustedes ya saben, mi viejita MacBook de Power, es una G4 que todavía funciona, oigan. hemos tratado de emular un sistema operativo Mac basado en Intel, pero no hemos podido. Es un dolor de cabeza encontrar buenos emuladores en Linux para hacer un Hackintosh. No es mi interés a tenerlo de forma permanente, pero nada más por la pura curiosidad de emularlo. Necesita obviamente un procesador de 4 núcleos, necesita mucha RAM, necesita bastante espacio de disco. Entonces sí ha costado un poco de trabajo. Algún día lo lograré, pero también se puede. Pues emular cualquier sistema o cualquier consola. Hemos emulado todas las consolas de videojuegos que se me ha pegado la gana: Sega Genesis, PlayStation, Super Nintendo, vamos, todos los emuladores habidos y por haber. Fantasma los ha probado y ya funcionan bastante decentemente, obviamente en cualquier sistema operativo Linux. Si ustedes usan Windows, mi más sentido pésame. Creo que también se puede, pero no me voy a poner a alegar cosas de Windows aquí, ¿no? Mucha gente, como mi amigo Pedro Romero, siempre me preguntaba, oye, pero si tú tienes el tutorial de Nokia para flashear teléfonos y solamente se pueden flashear sobre Windows, sí, y tenemos una computadora chiquita, una mini laptop que tiene una vieja partición de Windows 7 ahí, que usamos para esas cosas, para usar Windows y para hacer los flasheos y esas cosas de Nokia. Pero, no, en mis computadoras grandes no pongo Windows, no estoy loco. En esa computadora chiquita para los flasheos y ya. Para arreglar el teléfono. Windows no es vida, señor. Solamente se usa, pero no vivan en Windows. Se usa Windows, pero no vivan en él. La verdad, sí he estado haciendo algunas comparaciones. Y digamos, con lo que respecta a versatilidad en la red y seguridad. Ahora que estamos hablando de sistemas operativos, por ejemplo, lamentablemente, Android, al ser un sistema operativo muy extendido, y como lo fue Windows en su momento para las computadoras personales, Android obviamente está se hace mucho malware contra él, se hacen muchas programas espía y programas virus y gusanos para Android, pero afortunadamente Google no es tan tonta como Microsoft, y en ese aspecto procura que las versiones de Windows sean muy seguido. Y cambia de versión de desde que salió en 2006 ha cambiado 7 veces el sistema operativo Android, todos ellos caracterizados por los nombres de postres. Empezó con Donut, que es una dona, después con un pastelito francés que se llamaba, ¿cómo se llama este pastel francés? Ecoile o algo así, Ecoa. No sé, que es un pastelito francés, después gingerbread, después honeycomb, que es como panal de miel, ¿qué otro es? Froyo, que es frozen yogurt, yogur congelado. Así, todos los sistemas operativos Android tienen un nombre de un postre, pero resulta que el próximo, que ya está, va a lanzarse o ya se lanzó, no, se va a lanzar a esta semana, ¿no? No sé si mañana o pasado. No se va a llamar como un postre genérico, va a tener el nombre de un postre comercial, que son las galletas, el chocolate con galleta Kit Kat. Me imagino que Kit Kat, pues también, obviamente le ofrecieron, no sé, patrocinar a Android, o Android quiso patrocinar a la marca, y ahora va a ser Android 4.4 se llama Kit Kat, y es que a lo mejor Android 5, cuando salga, se va a llamar Duvalín, o se va a llamar Pulparindo o Pelón Pelo Rico, ya que andamos en esto de los patrocinios, ¿verdad? No es chiste, Android 4.4 se llama Kit Kat, como chocolate Kit Kat, chocolate con galleta, ¿no? Ese que se parte como en tiritas. No tengo ni idea, hace mucho que no como dulces. Pero yo no puedo comer dulces, estoy muerto. Muy bien. Hablando de eventos, mañana es la presentación oficial de Nokia, de sus productos para terminar el año. Muchos esperan que el Nokia Asha 502 haga su aparición, que por fin el Nokia, el segundo teléfono de la plataforma Asha Platform, que el sistema operativo ya no va a ser Series 40, haga su aparición, su segundo equipo ya, por favor, con conexión 3G, hombre, porque la verdad el Nokia Asha 501 está muy bueno, pero 2G, en pleno 2013, el último teléfono 2G que yo sabía que existía era de 2010, era el Nokia C3 de Nokia, pero... Sí, disculpen el corte otra vez, ustedes saben que se anda cortando esto mucho, si no vamos a cambiar de servidor, o vamos a dejar de transmitir en uno. Bueno, vamos a hacer un experimento. En este momento voy a desconectarme su tiempo radio el normal y vamos a a conectarnos a través de su tiempo radio, la versión de Free Shoutcast. A ver si no hay otros cortes. Y si nos vamos a cortar en GISTV aquí en XN Radio, pues nos conectamos al servidor 3. Y espero que no haya problemas. Bueno, a ver si subsanamos este problema de los cortes. Ustedes saben. Si no, nos vamos a los dos servidores, los servidores terciarios, que es Free Shoutcast y ya no existe. Siempre se corta, no, como que no aguanta, no sé por qué. Bueno, les decía yo que mañana 22 de octubre la presentación de los nuevos Nokia. Va a salir obviamente la nueva gama de Nokia Lumia, esta de la cámara de 41.000 píxeles y no sé qué. De hecho vamos a teclear por la red, a ver qué nos dicen del evento de mañana. En España ya es de día, o sea, ya es mañana. La página no se conecta, no quiere conectarse. Ah, no, no se quiere conectar. Burros. Ah, no está disponible. Ninguna página está disponible, hombre. Qué cosa. Okay, la página Computer Hoy de España, que ya en España ya es mañana, no sé, ya es 22 de octubre, dice el día de hoy, 22 de octubre, Nokia llevará a cabo un evento de prensa en Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Dicha presentación, que coincide en fecha con la de los iPads de Apple, o sea, mañana se presenta el iPad de Apple, no sabía. Podría ser la última que realice la empresa finlandesa antes de que se termine o que empiece el contrato de compra por parte de Microsoft. De acuerdo con los rumores generados durante las últimas semanas, esto es lo que podría mostrarnos el Nokia mañana. El Lumia 1520, el primer Windows Phone en soportar una resolución de 1080 píxeles en su pantalla de 6 pulgadas, 2 GB de memoria RAM, procesador Snapdragon de 4 núcleos, 32 GB de almacenamiento interno y cámara de 20 megapíxeles. Los colores obviamente serán blanco, negro, rojo y amarillo. El otro teléfono Lumia es el 2520. La primera tablet de Nokia, la cual operaría el sistema operativo Windows 8.1, mejor conocido como Windows Blue, o más bien, mejor conocido por todos nosotros como Windows 8 Service Pack 1. El primer Service Pack para Windows 8 que nadie lo compra y aún así tiene virus. Sus especificaciones son procesador Snapdragon 800 de 4 núcleos, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. O sea, es lo mismo que el teléfono anterior, nada más que tableta. Una tableta de 10.1 pulgadas de ancho en diagonal y soportaría las redes 4G. O sea, una tableta que sea teléfono. La mayoría de las tabletas tienen la opción un poco más cara de que sean teléfonos 3G o 4G. Ahora, la tableta de Nokia va a salir con la opción ya de fábrica. Todos los modelos van a soportar la red 4G para que le pongan su línea telefónica y hablen por teléfono con su tableta. Va a estar en colores rojo, blanco, negro y azul. El Lumia 1320 va a ser otro de los teléfonos que va a presentar. Cámara de 5 megapíxeles, Windows Phone 8 y una pantalla grande de 5 pulgadas. Pero no es de alta definición. El Lumia 1320 va a recibir el nombre interno de Batman y se va a lanzar con una logo de Batman. No sé si para una próxima película o nada más porque se les puso el nombre clave de Batman, caray. Pero está negro y si a ustedes les gusta Windows Phone 8, pues órale. De los modelos Sasha, el 500. El 502 y el 503. Ya se dieron oficiales cómo se van a hallar la numerología de los nuevos Sasha. El 500, el 502 y el 503. Y esperemos que estos sí tengan conexión 3G y estén disponibles antes de Navidad. Porque apenas los que anunciaron en junio el 501, apenas acaban de llegar a Latinoamérica hace 3 semanas. Y es, créanme que qué onda con esto. Y si va a ser por el mismo precio, imagínense. La diferencia de lo que se medio se sabe de los Asha 512 y 503 es que van a ser igualitos al 501, nada más que van a tener una carcasa transparente, como ya una protección integrada, y la pantalla va a ser exactamente del mismo tamaño, pero hasta mañana vamos a ver exactamente cómo van a ser los modelos. Van a sacar sus nuevos accesorios, un pequeño sensor con Bluetooth 4.0 y NFC adherible al teléfono. Los sensores NFC son aquellos, la tecnología NFC de que uno puede recargar el teléfono con un cargador mediante inalámbrico. Ustedes simplemente acercan el teléfono con tecnología NFC a cualquier fuente de red, ya sea Wi-Fi, ya sea Bluetooth, y se va a cargar solo. Esa es la tecnología NFC y Nokia es de los pioneros en implementarla. También van a sacar un reproductor de música, que hace mucho tiempo que no salían reproductores de música aparte del Zoom o el mismísimo iPod, que controlan el mercado mucho tiempo. Ahora Nokia va a salir con Nokia Guru, un reproductor de música parecido al iPod Shuffle y que también puede tener conectividad NFC tanto para carga como para transmitir música vía Bluetooth, para que esté sincronizado con otros teléfonos de Lumia o Nokia. O sea, el NFC tanto para carga como para transmisión de datos vía Bluetooth y vía carga, por supuesto. El evento de Nokia se llevará a cabo a las 2 de la mañana. O sea, dentro de 4 horas se va a llevar a cabo este evento que les digo yo de Nokia. Nos va a presentar los nuevos Lumia, pero lo que nos interesa aquí en el programa de Fantasma Negro es la línea Asha, que es la que maneja el fantasma. Y mañana, pero a las 12 del día, Apple presentará sus nuevos modelos del iPad. Vamos a darle clic aquí al vínculo para que qué vamos a esperar de la presentación de mañana. El iPad Mini 2, el 22 de octubre. Dice, esta mañana Apple confirmó un nuevo evento de prensa para el próximo martes 22 de octubre, o sea, mañana. Casi un año después de la presentación del iPad Mini. El iPad 5. Desde hace varias semanas se ha lanzado a conocer varios rumores sobre el lanzamiento del iPad 5. Este modelo significa la primera gran actualización de la tablet de Apple desde el lanzamiento del iPad 3, que salió como el New iPad, ¿se acuerdan? Después de que se murió Steve Jobs, salió el New iPad, versión que recibió una pantalla Retina y una batería más grande. El iPad 5 tendría la pantalla acostumbrada de 9.7 pulgadas, un diseño más ligero y similar al iPad Mini. La tableta tendría 1.5 centímetros menos, o sea, va a ser un poquitito más chaparra de longitud. Y también podemos esperar que se incluya el procesador A7, el mismo, obviamente, del iPhone 5S. Y una cámara más potente que la de su antecesor. Y también va a incluir la gran novedad que fueron los la gran novedad que fue el lanzamiento de los... Perdón por el corte, señor, ya ven, me estoy cortando. Me voy a pasar de una vez al servidor de servidor 3 de freeshowcast.com, y me voy a desconectar de GIS TV ya definitivamente, porque no podemos con esto. Muy bien, ya lo tenemos. Ya estamos conectados nuevamente. Si quieren, recarguen la página, porque esto es terrible. Les decía yo, bueno, sigo grabando, afortunadamente sigue grabando esto, pero creo que en XN Radio 3. Ahí está, ya estoy sintonizado. Muy bien, señores, ya estamos conectados en freeshowcast.com. Viste, besta de nena, otra vez, y no deja. Y no me deja grabar, y estoy corte el programa. Les decía yo que la gran novedad del iPad 5 va a tener la identificación de Touch ID, con la identificación con el dedo en el botón de home. Va a tener como tiene el iPhone 5S, también el iPad va a tener la identificación con el dedo de huella digital, igual que en el teléfono, más que el iPad lo va a tener implementado, y que solamente va a tener un color gris medio plateadillo y el blanco del iPhone 5S. A lo mejor van a salir dorados también, ¿no? Ya ven que sale plateado, dorado y negro. (Risa) Pues a lo mejor el iPad mañana, entonces mañana vamos a tener mucha chamba, ¿sí, señores? Qué lástima que el programa es un día antes de todo esto. Porque si no tendríamos la reseña del mismo día, hubiera sido hoy, o no sé, mañana aquí en XN Radio vamos a tratar de pasar la keynote de Apple, pero siempre es en inglés y no tengo tiempo de estar traduciendo, o por lo menos vamos a poner en Twitter las pormenores de la keynote del iPad, aunque yo no soy muy fan de los iPads, pero en fin, y también el próximo programa, obviamente vamos a ver si confirmamos los rumores de la presentación de los nuevos Nokia Asha, a ver si por fin traen 3G, y todo lo que corresponde al mundo de los teléfonos y las gadgets móviles que tanto les hacen a ustedes tener dolores de cabeza y que hacen las delicias de gente como el Fantasma Negro, que se muere de la risa al ver que a ustedes les da dolores de cabeza manejar tanta tecnología. ¿Alguna sugerencia? ¿Quieren que pasemos la keynote de Apple en vivo mañana? ¿Quieren que sea en la radio? ¿O se aguantan? ¿O quieren? A las 2 de la mañana va a estar canijo que alguien me esté escuchando y que pasemos la keynote de Nokia, la presentación de los nuevos, y no sé si la van a pasar en vivo o no. Yo creo que nada más van a hacer no creo que haya un evento así, wow. Entonces nada más creo que los puros notas de prensa, me imagino. Así es Nokia, un poco más discreta. Aunque ahorita vamos a investigar si van a pasar en vivo a 2 de la mañana, imagínense. Dentro de 4 horas. Muy bien, señores, vamos a la sección tan gustada. Ya vimos las noticias. Y me tardé media hora en dar las noticias, fíjense lo que son las cosas. Son las 22 horas con 34 minutos. Estamos escuchando los éxitos de Hopes and Fears de Keane, del disco del 2009. Estamos escuchando A Closer Now. Y vamos a seguir escuchando canciones de Keane con música de fondo. No sé si se oye mucho el fondo, dejen verifico. Muy bien, les recuerdo que estamos en freesugar.com. GTV se puso nena, así que si me quieren escuchar en su dispositivo móvil, si no se han dado cuenta, pasamos a freesugar. S3.freesugar.com 2.61876, el canal para que usted nos sintonice tanto en TuneIn Radio como en Nokia Internet Radio en su dispositivo móvil. O en cualquier aplicación que tengan multimedia, pongan esa dirección y ya, listo, se quitan de problemas. Y escuchan en vivo al Fantasma Negro. Muy bien, vamos a la muy esperada, pero... también muy esperada sección de las preguntas y respuestas. Pregúntale al Fantasma Negro. Hoy tenemos algunas preguntas en Blogger, eso espero. Ah, caray, ¿por qué se cerró Blogger? Vamos a las preguntas en Blogger. Nada más tenemos un comentario esperando moderación en lo del Fantasma Net. Pues, ¿qué pasó? Nada más tenemos... Bueno, ahorita vemos los que tenemos en espera. Vamos a ver los publicados, porque sí estuve publicando varios en esta semana, de hecho varios días. Del 18 al 17, me imagino que a partir del día... ¿Cuándo fue el último programa? A partir del 14 de octubre, eso del 14 de octubre fue ese día. Entonces, a partir del 15 de octubre, que fue el martes pasado, Enrique Sandoval nos escribió aquí al blog Fantasma Negro y nos puso: gracias, espectacular, dice Gabo, el 17 de octubre, espectacular, funciona a la perfección, acerca de cambiar el producto para el Nokia Asha 311, para que lo puedan actualizar. Gabo fue el 17, espectacular, funcionó a la perfección. Ah, sí. El 18 de octubre nos escribe Anónimo, nos estaba pidiendo una versión en portugués sobre una, la versión Java Web de las escrituras LDS, le las proporcionamos. Enrique Sandoval nos escribe el 20 de octubre y nos dice de hecho ahorita nos acaba de mandar un tweet también, creo que es de la misma persona. Dice, Brito, la primera vez que lo oigo en vivo en Twitter, Enrique Esc-77. Es la primera vez que lo oigo en vivo y no me agradó, muchos cortes. Ya le decía yo que GCB no está funcionando como debería. Ahorita estamos más estables en freeshowcast.com, en la página de XN Radio. Y espero que no se corte. Seguiré oyendo en podcast, dice, que la canción. Bueno, pues el podcast va a estar hoy antes de las 12, el programa completo. Y si no, pues ahí están los podcasts, ¿no? Bueno, seguimos leyendo lo que nos escribió Enrique Sandoval. Dice, soy el que pidió ayuda con la tablet china. Nunca acepto un no por respuesta. En lugar de rendirme, ya la arreglé, pero igual muchas gracias. Me ayudó a buscar la solución por mí mismo. Pues eso es lo que estamos buscando, que ustedes aprendan. En lugar de esperar a que usted me la diera, ahora tengo dos cosas que agradecerle. Uno, que me ayudará a flashear mi Asha. Y dos, que puedo hacer las cosas aunque me parezcan muy difíciles. Espero en el futuro contar más de su confianza, pues constantemente familiares y amigos me piden les ayude con sus aparatos. Y no soy ni la mitad de bueno que es usted. Saludos. Bueno, bueno, pues no está mal ayudar a los demás, y de hecho parte del propósito del Fantasma Negro, una de tantas cosas que tengo que hacer aquí en Inframundo del Ciberespacio, es tratar de llevarles un medio para que ustedes sean menos tecnobestias y dominen un poquito más su tecnología, y si ustedes aprenden por ustedes mismos, pues qué mejor. La cosa no es que decirles las cosas cómo hacerlas, la cosa es que ustedes las hagan. Un comienzo es que ustedes sigan un tutorial, ustedes sigan una serie de pasos para arreglar algo, pero que ustedes ya se lancen por su cuenta y lo hagan por su cuenta, creo que es el objetivo que estamos buscando, tanto en el costeo tecnológico y aquí en el inframundo del ciberespacio, y que ustedes sean mejores de lo que jamás pudieron llegar a ser, por lo menos en lo que tecnología se refiere, pues es uno de los objetivos cumplidos de Fantasma. Muchas gracias, Enrique Sandoval. Él ya salió del cascarón y él dijo, ya, yo busco por mí mismo, yo encuentro la solución, yo la aplico y aprendo en el proceso. También dice otro, Enrique Sandoval nos dice, me llevó varias horas encontrar drivers y otros programas en la web, pero logré. No es mi intención dedicarme a esto profesionalmente, solo me gusta aprender cosas profesionalmente, con C de hecho, es con S. Y ayudar a quienes me rodean, además yo solo hago lo que dice en internet, yo no sé casi nada de esto. Pues si no supiera no voy a poder arreglarlo, ¿eh? Ponerle un recovery a una tablet china que no tenía recovery no es cosa tan fácil. Se tiene que básicamente instalar a través de una memoria micro SD, bajar los controladores correspondientes, volver a instalar el sistema operativo y esperar y rezar para que la tablet jale y no se haya pasmado. Y muchas compañías que hacen de estas tablets Android chinas no tienen respaldo, y el sistema operativo que le ponen ya es añejo. Normalmente le ponen Honeycomb, una de plano hasta le traen Gingerbread, o sea, ya sistemas operativos de Android un poquito viejos. Entonces sí cuesta trabajo, no tanto por el sistema operativo, cuesta por los drivers de las cochinadas que le ponen. Por ejemplo, el controlador del táctil, del touch, de la pantalla touch, el controlador de la cámara, si tienen cámara, el controlador de la tarjetita GSM, si tienen posibilidad de conexión GSM, el controlador del Wi-Fi, obviamente. O sea, no es tan fácil encontrarlas, a menos que uno encuentre el sistema operativo completo de la tablet y que tengan los drivers, o que la página de soporte técnico. No todas las tabletas chinas tienen página de soporte técnico, luego tienen unos nombres bien raros, y son copias de las copias o clones de los clones, y es una suerte y me da gusto que Enrique Sandoval haya podido arreglar su tablet china y que encontrara los drivers correspondientes y no se haya llevado a la tostada la tablet. Mucha gente, por ejemplo, flasheaba tablet con cualquier versión de Android que encontraba y obviamente no servía el touch. ¿Y para qué sirve una tablet sin touch? No tendría ningún sentido, ¿verdad? Pero qué bueno, me da gusto que estuviera. Y a ustedes, si se les presenta un problema parecido o similar, que ustedes tengan que volver a cargar el sistema operativo de su tableta, verifiquen por favor que tengan a la mano el sistema operativo original o los drivers originales a la mano, porque si le ponen una versión de Android y no tienen los controladores, nomás no va a jalar. Aunque prenda y vea las cosas, no van a pasarle el dedo y van a andar sobando la pantalla y no se va a mover nada. Eso es lo difícil de las tablets chinas. Aunque no sé, yo les estoy hablando de finales de 2012, principios de este 2013, en lo que sí da mucha lata arreglarlas. Ya lleva algunos meses que yo no he tocado una tablet Android, pero espero que ya a lo mejor sea un poquito más fácil encontrarlas, las refacciones, o que ya tenga precargado en el sistema una especie de recuperación. Se llama Recovery. Ustedes, cuando por ejemplo quieren flashear o quieren volver a reinstalar de fábrica un teléfono Android, viene en precargado en la memoria SD o la memoria interna de la ROM, normalmente está en la ROM, un recovery, que es un programa que les permite restaurar el teléfono a su estado de fábrica y traer precargados todo el Android. El sistema operativo lo tiene precargado en la memoria ROM y usted lo único que tienen que hacer es borrar los datos del usuario y volver a reinstalar el teléfono de fábrica. Y eso se hace, es común en los teléfonos que tengan el recovery, pero no es tan común en las tabletas que tengan el recovery. Entonces, me tocó una vez que me trajeron esas tabletas chinas feas, esas Apio, en las que no tienen recovery instalado. Entonces, si se muere la tableta, se muere, y era muy difícil. Y espero que ahora ya las haga con el programa de recuperación, hombre. Bueno, es que los tiempos avanzan, que es una barbaridad. No es lo mismo hoy que hace 6 meses, o que hace 7 meses, 8 meses que traté de arreglar un Apio. Bueno, en fin. Okay, ya estoy. Ya no me he cortado, ya ven, no se vayan. No, ya no se ha cortado la transmisión. Son las 22 horas con 45 minutos en este instante, escuchando a Keane con Rubber Making del Sumorphic, del disco recopilatorio Hopes and Fears del año 2009. Cantante británico. ¿O es grupo? Es cantante. Es cantante, ¿no? ¿Qué andaba yo? Andaba en las preguntas y respuestas, ¿verdad? Pues damos muchas gracias a Enrique Sandoval, que nos escribió muchas veces. Ahora vamos a los publicados que están en espera de Montesia. Edna Enríquez nos pregunta: disculpa, pero cuando intento agregar la carpeta en Flashear del Asha 303, cuando intento agregar la carpeta me presenta 3 ventanas y no sé dónde colocar la carpeta. He intentado pegarla en las 3, pero me dice que la carpeta no existe. ¿Qué puedo hacer sobre el flasheo? Es que esta persona seguro tiene instalado Windows 64-bit y tiene 3 carpetas de sistema. En una de esas 3 carpetas de sistema tiene que estar instalado la carpeta Nokia que tiene el Phoenix instalado. Me imagino que esta persona o tiene instalado Windows 64-bit o no instaló primero el Phoenix antes de bajar el driver. Lo que tiene que hacer es volver a leer el tutorial para ver en qué orden tiene que bajar las cosas y cómo tiene que en qué orden tiene que instalar las cosas. Primero se instala Phoenix y después se baja el firmware, o se baja el firmware para flashear el teléfono. No al revés, si bajan primero el firmware no van a tener instalada la carpeta de Phoenix, porque Phoenix no lo han instalado todavía. Bueno, pues aquí en Twitter nos pregunta Cristian Ramírez: Brisne, encontré unas fotos Según filtradas, el Nokia Asha 303 tendrá 3G, cámara de 5 megapíxeles con flash LED y pantalla de 3.2 pulgadas. Fíjate, mira, aquí se pone Cristian a investigar. Me imaginaba yo algo así porque el 501 se me hace que lo van a descontinuar y se va a caer en su lugar el 500, que es 2G, el 502 y el 503, que son 3G, pero el 503 va a ser el de lujo, va a tener cámara de 5 y pantalla de 3.2, pues va a ser igual, pero va a tener cámara de 5, imagino que va a salir más caro, que va a costar como $120, $130, algo así, en lugar de los $99 que costaba su hermanito menor. O si conservan el precio, si lo dejan en $100, perfecto, yo pues me he encantado. El 503 tiene 3G, pero y el 502, me imagino que también, ¿no? Nada más que va a tener una cámara de 3.2 megapíxeles y no de 5. O sea, la diferencia que hay siempre es en la cámara y y en las prestaciones, ¿no? En este caso 3G en lugar de 2G, porque todos tienen Wi-Fi. Eso sí es cierto. Y a lo mejor alguna que otra chuchería, ¿no? Por ejemplo, el 502, normalmente las líneas 2 de Nokia, por ejemplo, los que nunca saben en Latinoamérica, que por ejemplo el Asha 310 o el Asha 202, que nunca salieron en Latinoamérica, son los que se les puede poner dos memorias SIM. Como aquí las compañías telefónicas en Latinoamérica son bien gandallas y no quieren que se usen dos tarjetas SIM en un solo teléfono, pues impiden que se importen ese tipo de productos y uno tiene que comprar de contrabando. Y Asha, el 502 me imagino que va a ser igualito que el 503, o a lo mejor con un poquito menos de cámara, y dos ranuras SIM, pero obviamente pues solamente para el mercado del sur de Asia y África, no para Latinoamérica. Si ustedes tienen la oportunidad de conseguirse un Nokia con dos ranuras SIM, consíganlo, cómpranlo. Es muy buena opción, obviamente por tener dos ranuras SIM son liberados, y pueden ustedes meterle en una ranura una SIM de una compañía y en la otra SIM de otra compañía. Y tienen dos líneas funcionando en el mismo teléfono, así de fácil. Eso hacían los viejos teléfonos chinos, que eran Java y que se importaban. Y que ahora no están tan de moda porque no son tan bonitos ni son smartphones, pero son muy muy prácticos para tener dos teléfonos de dos compañías diferentes en el mismo aparato. Cristian Amiga nos dice: Riz, honestamente yo creo que solo las personas que tienen amor a la marca, o sea Nokia, comprarán estos teléfonos. Pues sí, pues sí, no. Nokia se ha caracterizado por dos cosas desde siempre. Una, la calidad de la señal. Las antenas de todos los teléfonos Nokia, estamos hablando desde los ladrillos de la serie 36, 3600 y la 1100. Estoy hablándoles de hace 10 años. Desde los ladrillos de los primeros Nokia, hasta los Asha de la actualidad, lo mejor de Nokia es su antena. Nunca se queda sin señal Nokia. Es muy raro que un Nokia no tenga señal o se le pierda. Es muy, muy, muy raro. Dos, su legendaria resistencia. Ustedes pueden tirar un Nokia de los antiguos, no de los nuevos. Los legendarios, por ejemplo, Nokia 3690 o 3660. Esos ladrillitos azules que ustedes pueden tirarlo al piso y el que se rompe es el piso, no es el teléfono. Y fieles a la marca, yo por ejemplo, en mi ya también legendario Nokia Asha 303, varias veces se cayó de sopetón de frente, sin protección, en pisos de material bastante duro, y no le pasó absolutamente nada, ni siquiera se raya la pantalla. Entonces es legendaria la resistencia de los equipos Nokia por la calidad de componentes con la que los fabrican. Entonces yo diría que por fidelidad a la marca sí te la creo, pero más por durabilidad, porque son teléfonos que duran mucho, la verdad. Contra cualquier test de control de calidad, Nokia por mucho supera a sus rivales. Y dos, por la calidad de la antena. La señal, uno se puede meter en un sótano y esconderse en un closet, dentro del closet meterse en un baúl y encerrarse, y todavía tendría señal el teléfono, siendo Nokia, claro. Por eso Nokia tuvo tanto éxito en los 2000, y fue la reina de los teléfonos celulares, pero ahorita ya no lo es. Pero toda la agenda sigue siendo equipos de calidad. Inclusive los humilditos Asha, En mi caso, yo tengo un 303 y un 311. En un momento dado tuve un C3 también. Y muy durables, muy resistentes, siempre con señal. Son muy buenos teléfonos de batalla. Y son baratos y tiene, uno puede implementarles muchísimas cosas con un poquito de paciencia y curiosidad. Uno les puede meter un montón de aplicaciones. La cosa es buscarle lo que nomás necesitan. Desde aplicaciones para el clima, internet, Twitter, Facebook, libros completos, reseñas, un montón de juegos Java que todos son compatibles con este teléfono. Los mapas de Nokia, qué bueno que me acordé. Vamos a poner un ejemplo en que un humildísimo Nokia Asha 303 o 311 le da en la torre a cualquier Android de gama media. Los mapas. La aplicación por default de mapas en los Android es Google Maps. Y ustedes saben que si ustedes no tienen una conexión a internet, nomás Google Maps no se despliega, no guarda mapas en el equipo. Guarda, digamos, lo que guarda la aplicación Google Maps en un Android, lo que guarda son las direcciones, las rutas, los trazos que uno haya guardado, los datos que haya uno puesto vía teclado, pero no guarda los mapas porque es un mapa mundi completo. O sea, Nokia no divide, que diga, Google Maps no divide sus mapas por países para que se puedan guardar en el teléfono. Nokia sí, la aplicación Nokia Maps, tanto para los Asha como para los Lumia, que es la misma, o sea, es Nokia Maps, es una división de Nokia, divide, corta en países los mapas del mundo y ustedes pueden guardarle en sus teléfonos sin necesidad de tener conectados a internet. El otro día estaba lloviendo con dos teléfonos en la mano, obviamente sin conexión a internet ninguna, tratando de orientarme en la Ciudad de México. Y obviamente los mapas de Nokia, al no tener que tener ningún tipo de conexión a internet porque estaba precargado en el equipo, yo podía ver todas las calles de donde yo andaba, no me perdí y no tenía que tener ningún acceso a internet, ya estaba cargado el mapa en el teléfono. Y en el Android no, porque me pedía fuerza conexión a internet para cargar el mapa, volverlo a cargar y darme los datos en ese momento de donde yo quería estar, obviamente con el GPS. Y eso que el Nokia no tiene GPS, pero no importa, tiene los mapas precargados. Una de las ventajas indiscutibles fue esa. La verdad, sí, y sí me hizo alegrarme de que todavía uso un viejo Nokia Asha 311 para andar por esas calles, fantasma negro, volando por las calles de todos los países del mundo. Eso es de agradecer, y para ser un teléfono tan barato, es muy, muy eficiente en ese aspecto. Cristian Ramírez nos dice en Twitter, Luis, no solo espero que Microsoft no manosee tanto el sistema Asha y lo eche a perder como todo lo que toque. Pues yo creo que no, ¿eh? Lo que menos le importa a Stephen Elop, lo que menos le interesa es Asha. Que hagan con Asha lo que quieran. La división Asha de Nokia, a pesar de que se la va a quedar Microsoft, yo creo que se va a quedar como está. Porque lo que acostumbran a hacer Microsoft, aparte de echar a perder lo que tocan, es no modificarle nada. Lo dejan como está o lo dejan morir, como en el caso de algún programa que ya les comenté, como la empresa de videojuegos Rare, lo dejan morir. No lo tocan, pero lo dejan morir. No le dan dinero, no le dan no le ayudan a investigación y desarrollo y dejan que se muera. Ojalá y no dejen morir a la plataforma Asha, porque digamos la base de usuarios y la base de programadores y la base de aplicaciones que existe, usted, para que se den una ligera idea de la base de aplicaciones y de usuarios y de programadores que tiene el S40 y la línea Asha de Nokia, dense una vueltita por la página japonesa unmet.com. Es una página japonesa que tiene millones de aplicaciones S40 y Java que le entran a los Nokia. Y toda esa plataforma y base de usuarios y de datos, desde un Nokia 2330, desde un Classic, se le puede instalar miles de aplicaciones, miles de juegos, millones de apps que hicieron los usuarios o que modificaron los usuarios, que no son, unas son apps oficiales y otras son apps hechas por la gente corriente, programadores, que necesitaban una aplicación y la manosearon y la hicieron ellos. Entonces, digamos que si Microsoft no cumple con las expectativas de Asha y no le da de comer, no se preocupen, hay un montón de aplicaciones. Sí, señores, disculpen el corte. Les decía yo que no se preocupen si Microsoft no descuida la plataforma Asha y la S40, obviamente. hay miles y millones de aplicaciones que ustedes pueden bajarle, y que las mismas personas, en su necesidad de tener aplicaciones útiles para el teléfono, las guardan. Cuando Nokia las descontinúa, ellos las guardan y las ponen a disposición. Yo he encontrado, por ejemplo, aplicaciones para S40 de hace 10 años, de hace 8 años, de hace 6 años, que todavía están en umnet.com y en otras páginas que guardan aplicaciones, y son perfectamente funcionales, como un compás, por ejemplo. Compás en inglés, una brújula. ¿Ustedes sabían que pueden tener una brújula en su viejo teléfono Nokia? Bueno, pues vayan a umnet.com, una calculadora científica, porque la calculadora que traen los Asha es una calculadorcita normal, una calculadora científica para su línea Asha, aplicaciones para dibujar con la pantalla táctil, el Picti, por ejemplo, que lo hizo una persona, yo creo que en Bangladesh. Y el Picti pueden pintar con el dedo en su Nokia Asha. Lo mismo que hacen en los Android o en las tabletas con iPad, pero en un Android, que diga, en un Nokia humildón, un Asha. Así que no se preocupen, hay de todo, y lo que necesitan y aún más, y lo van a seguir inclusive hasta programando las personas que trabajan o que reprograman o que hacen sus propias aplicaciones para sus propias necesidades. Cristian también nos dice, Brisno, la verdad, lo que pude ver de Nokia H503 me gustó mucho, mucho, mucho. A ver qué pasa, por ejemplo, el precio y las aplicaciones. Normalmente le suben un poco. El H503 creo que va a ser el de lujo de la línea H, la primera. Ojalá no le suban mucho el precio. $100 era muy buen precio. Si le suben un poquito más porque tiene buena cámara y tiene 3G, pues ojalá y no sea demasiado. Yo espero que no pase de $120 para que valga la pena tener un H503 o un 502 si es de doble SIM. Y podamos seguir teniendo Asha para rato y ver qué tanto. Las novedades son evidentes, ya les comentaba yo en el programa anterior. Hay mejoras en algunas aplicaciones y en otras hay, por ejemplo, fue un retroceso, yo lo considero, que ya no hay un cliente nativo de Nokia Asha para Facebook y para Twitter. Ahora usan los clientes oficiales, que el de Facebook está horrible y el de Twitter pues no tiene para cuándo actualizarse. Pero bueno, eso es lo malo de cuando uno deja de producir aplicaciones propias. Las aplicaciones de Twitter y de Facebook de Nokia, que antes se llamaba Comunidades y antes se llamaba Social, eran muy buenas. Las aplicaciones nativas de Twitter y Facebook eran muy muy buenas. Lamentablemente se dejaron de hacer y ahora usan las oficiales de Facebook y Twitter para S40, que la verdad Twitter no estaba tan mal, pero como han dejado de actualizarlas se traba mucho y tiene algunos bugs que deberían de corregir. Pero sí, yo también espero que Nokia Asha 503 llegue pronto a Latinoamérica, y si no está a un precio muy loco, pues adquirirlo y adelante, ¿no? Y les digo, hay unas ventajas, las ligeras cosas de que en un momento de apuro, de necesidad, nosotros como usuarios de un teléfono móvil, sin ser un teléfono inteligente en Nokia, la línea Asha, ¿no?, que es un feature phone que solamente tiene Wi-Fi, y tiene algunas aplicaciones, no es un teléfono inteligente que tenga Siri o que responda a preguntas o que se le puedan dar órdenes hablándoles como a cualquier Android, pero no importa. Si no lo usan para eso y lo usan simplemente para comunicarse, tiene muchas cosas extras que son una maravilla. Los mapas de Nokia son la quinta maravilla del mundo. Y más cuando uno está perdido y desorientado. A lo mejor no tienen el detalle de Street View y de andar viendo las calles de Google y todo eso, pero no se pierden y no los deja tirados porque la aplicación ya está cargada, el mapa en el teléfono, no hay que bajarla de internet. Es una gran ventaja cuando no tenemos una conexión de datos, por ejemplo. Pero en fin, ya lo veremos en dentro de algunas horas, y el próximo lunes les contaremos las pormenores, qué pasó en la presentación de mañana de la presentación de la nueva línea Asha de Nokia, qué pasó con las tabletas iPad de Apple, que mañana igual a mediodía se presentan, y todas esas cosas. Muy bien, señores, creo que ya son las 21, pues ya se me pasó. Son las 23 horas, 11 de la noche con 2 minutos. Estaba escuchando a Keane, la canción She Has No Time Demo, y ya se nos va a acabar el tiempo, o ya de hecho ya se nos acabó. Muchas gracias a todos muchas gracias a todos ustedes que me escucharon de tanto en XN Radio. En XN Radio teníamos a una persona, ya se nos fue. En su tiempo radio, no sé si alguien me sigue escuchando. Tenemos 8 escuchas, de hecho, en este momento. No puede ser. Y no me mandan preguntas al fantasma, hombre. Ya vamos a sacar el programa y nomás no se reportaron. @Brisma, @XN Radio, @SutienRadio. En Twitter, por supuesto. Ya vean, para que vean que sí me oyen. Las repetidoras de nuestras estaciones, como lo dije al principio del programa, tenemos 5 repetidoras de XN Radio, 2 repetidoras de Sutil Radio, y aparte de las aplicaciones móviles para que ustedes puedan escucharnos en su teléfono móvil, así que no nos perdemos demasiado. Les había prometido un programa, a ver qué consultorio de estos hacemos un programa para que ustedes puedan hacer su programa de radio y lo ponemos al aire. Que manden su propuesta de programa de radio, o si ustedes quieren saber cómo se hace un programa de estos desde el inframundo del ciberespacio, pues un día de estos con mucho gusto vamos a dar todo un tutorial en vivo de cómo hacer radio por internet. Es lo más fácil del mundo, si es que saben lo que están haciendo, si no, no. muchas gracias a todos ustedes. Aquí está Ramírez, que estuvo en Twitter, también estuvo Enrique Sandoval en Twitter, y también estuvo escuchándonos en XN Radio. A todos ustedes que tenemos ahorita 9 escuchas, no lo puedo creer. Escríbanle al fantasma, si es la primera vez que escuchan al fantasma negro y no saben qué onda, escríbanle brisma@gmail.com, brisma@live.com. Escriban sus dudas, sus comentarios, sugerencias, para que esto no sea tan triste. Todos los lunes de 10 en la noche a 11 en la noche, aquí en xnradio.blogspot.com, el fantasma negro y el consultorio tecnológico estamos para responder y ayudarles a que usted no sea una tecnobestia y la tecnología no lo domine a usted, sino que usted domine a la tecnología, sus gadgets y a todo lo que tenga que ver con dispositivos móviles, su computadora, su laptop, su tableta, su teléfono celular y hasta su horno de microondas. Si es que su horno de microondas se puede conectar a internet, si no, pues también. muchas gracias. Yo soy Brisner, el fantasma negro. Este fue el consultorio tecnológico número 30, y como les digo, todos los lunes, desde hace mucho tiempo, desde el año 2009, si es que mal no recuerdo. Gracias de verdad por escucharme. Este podcast lo pueden bajar, obviamente, en iTunes, Prisma de Fantasma Negro, el podcast de Fantasma Negro, o podcastfantasmanegro.blogspot.com, lo pueden bajar y me pueden escuchar directamente en la página de Brisno, brisno.blogspot.com. A partir de el día de mañana. Gracias, muchas gracias. Hasta el próximo lunes.